funcionarios, pero sin ser políticos en lo que hacemos. Y ayudar cosas que esté quien esté de turno, siguen pasando, como la trata y ese tipo de cosas. O sea, si no importa quién es. Este hombre se ha tenido que venir acá para hablar de cosas que vinieras. Todas las semanas. Básicamente fue eso. El Frente GBN es eso, es un grupo de personas que se junta con una idea. Nos estamos conociendo, ¿no? Porque sí. Esto es nuevo, nunca ninguno de nosotros estuvo en algún ente tipo de militancia, de algo, sí. ¿Entendés? O sea, sí tenemos la misma, por eso tenemos la misma idea de sentido común. Hay muchas problemáticas que no se resuelven a lo largo de los gobiernos, lo que claro, sea. Claro. Y dijimos, bueno, ¿desde qué lado nosotros podemos dar una mano? ¿Entendés? De ahí salió. Nosotros estamos organizando, tiene la primicia para el 19 de lunes 19, que es feriado de agosto. Va a ser la en primer piso, se coparon ahí los muchachos en primer piso, va a ser la primera fecha, que no sé que todavía quién bandas van a tocar, porque sí. Hoy acabamos de confirmar la fecha. Hoy salió la fecha. Va a ser la primera fecha oficial organizada por el Frente. Pero como te digo, el viernes tocamos, la bandera del Frente va a estar ahí. Eso salió en paralelo, o sea, no es que lo organizamos. El 4 de agosto toca cuartelar ahí en el Centro Cultural Pichincha, apoyando a las madres playa, a las madres víctimas de trata. No me acuerdo con qué otras bandas, que toca Agrit y no me acuerdo qué otras bandas más. Paranoia y no sé quién es la otra. Bueno. Rebelión, pero con B corta. Ahí me acordé. Tocan esas cuatro bandas, pero bueno, apoyando a las madres víctimas de trata. Ahí vamos a estar. Pero eso son cosas que salieron en paralelo a lo que estábamos armando. Claro. Así que bueno, la fecha ya estaba ahí. Estaban y ahí como en el paralelo se fue surgiendo esto. Pero como toca una de las bandas que es miembro. Que la idea es esa. La idea es no solamente, sino de tipo hacer, organizar eventos que tocamos y pues somos todos de bandas. Y recaudar lo que necesario yo, sino también el hecho de si, por ejemplo, involucrarse. En el sentido tipo juntar no quedar las palabras de las letras, sino que poner el. No, pero por ejemplo, si, no solamente juntar la herramienta no puede ceder, ¿no? Para que la típica, igual suma, ¿no? Sí. Pero la típica es la herramienta no puede ceder, pero bueno, sabes si llega o no llega. Sino involucrarse, ¿viste? Ir y estar ahí, llegar. El otro día estuvimos con Ari en una reunión hablando con las personas ahí que son, bueno, que están organizando lo que es la víctima de trata, qué sé yo, y es muy loco interiorizarse. O sea, se diferencia del planteo cristiano de caridad, que es algo que a uno le sobra, sino el concepto de solidaridad, que no sobra nada. Que es hacerse protagonista del problema y ponerse al lado del que lo padece. Y darse cuenta en realidad de que las cosas pasan. Pero son cosas que la realidad de las cosas pasan, ¿viste? Y a veces, muchas veces, la gente, porque bueno, también no es culpa, ¿no? Sino la gente a veces vive en una burbuja y hasta que no le tocan el culo, como que dice, no se da cuenta de que te puede pasar, ¿entendés? Como que queda en eso. El bullying era perfecto hasta que me pisaron. Claro. Entonces la idea nuestra es también indagar, meternos y es loco, es grave, porque es como que te enterás de cosas que, ¡fuah! Historia, loco. Y uno pensaba que la vio mal. No, hay gente que posta la pasa muy mal, la verdad. Está y los que se enteran que hay otros cuando lo están pisando. Claro, sí. Algo. Y hay quienes que se enteran que hay otros cuando ellos están pisando a los demás. Sí. Hasta que no gritas, ¡ay! Y le pegas un bolso al paso. Y gente que no se dan cuenta. Y nunca se dan cuenta de nada. ¡Estamos escuchando tan duro! Pobre víctima. O que pero, se hace lo que no. Esa es básicamente la idea del Frente G. Genial. Y Jack va a participar en, si bien como te decía, en una propuesta. ¿De qué partido es? Es esa, exactamente, no es partidario de nadie. No es que somos ni de. Está chicaneando, ya no está. Claro, no, eso es lo que parece que no somos ni de A, ni de MST, ni de esto, nada. A partir de ese sentido, igual todos tenemos un cierto pensamiento ideológico, si no nos armarían un frente. Claro, pero no está, digamos, clara como que nosotros apoyamos a tal cosas, ¿viste? O sea, no es que fue Cristina el otro día y nosotros fuimos, ¡ah, no! ¿Quién quiere que lo haga? Pero, sí, no, yo no, ver, obviamente. Pero no, digamos, no identificamos. No tenía que ir. Pero digamos, no va para ese lado, digamos, ¿no? Porque lo que nosotros pensamos es lo que yo siempre digo, sentido común, o sea, esté A, B o C, por eso siempre hago C. Lógicamente coinciden en algo por algo sí, arma, por supuesto, no estamos hablando, no somos de cambiamos, o sea, es lógico, ¿no? El animo, esas cosas, no, claro. Es sentido común, obvio que sí, sí, obvio. Pero tratamos de no hablar puntualmente de políticos. Beto, acá Felipe te quiere hacer un consulta. Hablando un poco de Frente Heavy Metal, sí. Hablando también que está toda esta movida del tema de entradas y bandas consagradas, como podemos nombrar entre comillas, ¿cómo se manejan ustedes con esa cuestión? ¿Cómo se va a manejar con la fecha del 19 que se hace allá en primer piso? En primer piso, claro. Y eso se va a manejar, digamos, porque la fecha del primer piso va a ir orientada a las personas, por ejemplo, las madres de víctimas de trata, que nosotros sabemos que necesitan guita por él. Sí. Entonces nosotros decimos, bueno, nosotros organizamos un evento con nuestro contacto, que la gente de Agri tiró el dato de primer piso. ¿Cómo lo vamos a dejar nosotros? Por ejemplo, todo lo que se recauda va a ser para ellas. Pero ¿qué pasa? Nosotros, como nos pasó cuando fuimos a hablar con Ariel en Pichincha, al margen de que nos den el lugar y demás, si no tomo como comprobate el lugar en sí, quedas vos para jugártela por la causa, claro. ¿Entendés? O sea, no importa que a mí no me cobre por tocar, eso desde ya, pero digamos, no sé, en el caso del primer piso, primero, como te digo, salió hoy la fecha, hay que cranearla bien, y más es otro tipo de lugar. En el caso de Pichincha, que es un centro cultural, ellos venden comida y tienen barra, digamos. Por ejemplo, nosotros cuando fuimos a hablar dijimos, bueno, pero no vendan comida y dejen que ellas vendan su comida y recauden por ese lado. O sea, desde ese lado, el tipo me decía, no sé, un 10% de la barra es para ellos, o sea, ¿desde dónde? La idea es, o sea, no solamente, y por ahí quedarnos solamente en la entrada, sino en tratar de que todos sean partícipes. Porque nosotros cuando vamos a organizar una fecha, sea donde sea, la vamos a organizar no como 3-4 bandas que queremos hacer una fecha, sino como el frente que tiene ciertas bandas y que va a ayudar cierta problemática, que es X. Hoy, como te digo, es las madres que necesitan guita. Ellos tienen un comedor, pero dicen, mira, el gobierno nos da un subsidio, no sé yo, pero no, a nosotros nos falta guita, loco, te lleve. Entonces, bueno, nosotros no voy a juntarle arroz, y que quiere sumar arroz, joya, no está de más. Pero digamos, va por otro lado. Entonces necesitamos generar dinero. Bueno, vemos dónde. La idea principal entonces sería apoyar a las madres aportando... En el caso este, puntualmente, de la fecha esta que decide el 19, sí. Ah, ok, buenísimo. Te digo, igual salió hoy, o sea, está todo muy virgen, o sea... Sí. Es más, lo estoy tirando como primicia. ¡Vamos! No vean que lo haga, pero bueno, eso sí. Pero bueno, nada. Y bueno, como vuelvo a meter la vuelta ya, o sea, nosotros vamos a estar dentro de lo que es el frente que estamos hace un rato hablando. Ya va a estar apoyando también ese tipo de movidas. Ese tipo de movidas que vamos a hacer el viernes, como la de los artesanos. O sea, ese es lo que se dedica al frente, ¿ves? Ver las causas raras e injustas y apoyar. Desde la ciudad de la música, güey. Mientras recibimos a Mauro y tenemos el fútbol por ahí y vamos a contar después cuando venimos a piso por qué ponemos este tema. Esto es Viento Revenido, vamos con el fútbol, hijo del sol. Gracias, papá. ¿Qué haces? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Soy hijo de la tierra y del sol también. 500 años callaron mi garganta, pero no mi razón de ser. Desde el sur hasta el norte de la tierra que me vio nacer, soy mensajero en el tiempo, vi mi cultura crecer. Generaciones presentes hoy me han vuelto a renacer. Mi legado es natural, en esta tierra he de llevar. Mi raíz se hizo canto, mi legado se hizo voz, para que siempre te nombre aquel hijo del sol.

Independiente, ahora venido, los teléfonos son 4302-6394, 4302-6394. Y el por qué pasamos este tema, hoy al mediodía se realizó una protesta solidaria con la detención, en protesta por la detención del mapuche Facundo Jones Walla, quien fue detenido hace una semana por segunda vez por el Estado argentino en aras de frenar los procesos de recuperación territorial y autonomía en las comunidades mapuches. Esta protesta se realizó hoy en la ciudad de Buenos Aires y fueron detenidos 7 compañeros, los cuales, los compañeros están en la comisaría número 30, esto es California y Hornos, si no me equivoco, y las mujeres las detuvieron en la de la Metropolitana, que es la cuarta, la que queda en Zabaleta y Pedro Chutro, si también la memoria no me falla. Así que llamamos a la pronta libertad de los compañeros activistas que estuvieron en esta movilización solidaria en apoyo a las legítimas, a los legítimos reclamos del pueblo mapuche. Y bueno, y basta de represión, loco, basta de represión acá. Y no puede ser que estés reclamando por algo que es justo. Sentido, te caguen a palos y encima te metan en cana. Claro, te crean, te matan. Te van a buscar y te matan. Es así, es increíble. Pero bueno, esto es lo que eligieron. Ale, querido, vamos con el tema que sigue. Opresión de Sin Espuma, si lo tenés por ahí. Vamos, Sin Espuma. Y que te das el chaleco que te dio el Izzy, que te dice llegar. Un saludo para Izzy. Vamos, Izzy. Para Izzy. Saludos, Izzy. Igual no dejé una borrachería, no sé si lo estás escuchando. No, lo perdimos a Izzy. No, vos por dónde arrancas para tu casa, y por acá, y si no me dejás en la escuela. Lo hubieras traído, tomárselo. Ya le dije. Ya, mañana vuelve a su casa. Opresión, Sin Espuma. No es pesado. Es de escuela. We'll be right back. Él coloca las reglas en oposición. La mayor estupidez que ha existido. Mira, pero no toques. Toca, pero no pruebes. Prueba, pero no tragues. Y mientras saltas de pie en pie, ¿qué es lo que él hace? Está allá arriba el señor muriéndose de la risa. ¡Es un tacaño! ¡Es un sádico! ¡Es un casero indiferente a la vida! ¡Alabar eso! ¡Nunca! Mejor reinar en el infierno que servir en el cielo. Que se está acomodando. Bueno, acá estamos. Mauro Lisiardi. Contanos un poquito vos sobre la actualidad de Jack. La actualidad de Jack. Jack está en etapa de composición. Plenamente. Buenísimo. Están saliendo unos temas espectaculares. Nos están sorprendiendo. Bien. Y bueno, ahora vamos a tener una fecha dentro de poco. No sé si lo mencionaron. ¿Cuándo es, Mauro? El 7 de julio. 7 de julio. En San Justo. Sí. Bueno, después tenemos otra, esa privada, el domingo. Ah, es privada. Pero no te lo vas a... Es privada, tenemos que ir con la invitación y todos desnudos. Pero bueno, a ver música. No, es verdad, no va a estar Jack la banda, pero vamos a estar... Porque también es que es bueno aclarar que nosotros como Jack, pero además, pero también cada uno tiene sus diferentes movidas, sus cosas, o sea, no que se presentó Jimmy. Hola, buenas noches, bajita de Jack, que ahora a las 12 cumpleaños. Vamos, que mejor que se cuente lo del domingo. El domingo vamos a festejar mi cumpleaños en Puente Rock. Y ahí vamos a presentar los proyectos alternativos de cada uno de los integrantes de Jack. Nosotros estamos grabando un... ¿Quiénes son los nombres? Cielo y Jiménez, estamos haciendo un disco particular con nuestros temas. Acá Mauro pasa de la batería a la guitarra y cantante con arritmia, con música. La banda con Tato de Sepulcro. Tato de Sepulcro, grabamos. Ya nos había contado la vez pasada, pero me asustaron que lo abrí bien. No, debutan. Estábamos llamando a un médico, pero no. Debutan el domingo en la fiesta privada. ¡Vamos! Muy bueno, muy bueno. Nosotros nos armamos nuestros propios eventos para presentar nuestros proyectos. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno eso! Particulares. En dos aspectos. Claro, somos los artistas los que se convocan. No voy a fallar, así claro, somos el público. Lo bueno es que el mundo allá, digamos, cada uno al margen de sus diferentes... Entonces, estaría la banda Claro, exactamente. Arritmia, el proyecto... ¿Cómo se llama? Tiene cielo. Bravogio somos nosotros. Bravogio. Las canciones se llaman Canciones Libranos de Todo Mal. Vamos, ya. Era necesario y decimos, mira, esto es lo que hacemos para cuando nos sentimos más buenísimo. Para el que está en otro lado, ¿cómo en qué estilo podríamos genio musical? Nosotros tenemos un montón de influencias de cumbia, de reggae, de rock. Nos gusta todo lo latinoamericano. Y después somos esto, somos muy versátiles, podemos hacer rock, podemos ser... Eso es bueno. Mente abierta. Eso sí, estamos en tres etapas. Primero fueron las cuatro primeras canciones que estamos grabando ahora, son las más latinas, las próximas se vienen las partes yaceras. Claro, la, porque tenemos varios géneros, reggae, cumbia, sí. Esto es un bolero mezclado con un flamenco. con ustedes, ponele, sí. Va por ahí. Ella mixtura ya en un tema. Ya en un tema tenés cuatro géneros. Vamos todavía. Qué grande. Pero bueno, y así vamos componiendo las dos y vamos viendo qué onda y tenemos ideas. Claro. El próximo es de jazz seguro. O sea, jazz vamos a ir por el jazz. Hablamos con los chicos. Sí. Hablamos, hablamos. Hay un tema. Nosotros vamos a ser el del 22. Claro, llamamos a nuestros amigos músicos profesionistas. ¿Entendés? Esto no falla porque somos todos el mismo círculo. ¡Ah! ¡Bien! En este proyecto, en los primeros cuatro temas que hicimos, hace coros y guitarra. ¡Claro! Gastón Souto, que está ahí. ¡Gastón Souto! ¡Los instrumentos! Y ese 22 que vamos a grabar, el proyecto de ellos, también es un tema que estamos tocando ahora. También con Jack. Lo bueno de Jack tiene eso, que es muy versátil todo, y que si bien arrancó como una onda tipo de rock, qué sé yo, lo que sea, pero la metamorfosis de las diferentes etapas y qué sé yo, y pindonga, lo que sea, las personas que están hoy y demás siempre son de proponer, son bastante diferentes, y tal igual se la ve, y como que tiramos ideas y como decimos ahora, somos como compositores. Y está bueno que cada cosa que se tira, digamos, y también está bueno, y creo que es una maduración que ha surgido con el tiempo, del hecho de decir, bueno, está bueno lo que propone, como yo de mi lado le meto mi parte, mi impronta, entonces está bueno, entonces te das cuenta, a mí esa es mi visión, ¿no? Como violero, que yo, que soy del heavy, lo que sea, y del rock, y me canta el blues y el flamenco, por más que la gente no lo crea. Pero bueno, y me gusta Paco de Luis, pero hay gente que viste, uno lo ve todo de cuero y tatuado y dice, este es el tipo de comer carne cruda y no, el tipo que le pinta en el cerebro a cada uno. ¿Por qué no se va a hacer cargo del estereotipo que la música a un tercero? Igual. Pero lo bueno de Jack es eso, lo que tiene un abanico tan grande que es interesante, que tiene eso. Mismo como banda Jack, que puede generar una música totalmente loca. Y hasta si vos hablas con cada uno de nosotros individualmente, y encima todos tenemos nuestros proyectos individuales que van más a lo que... Y está bueno. Ya que es una unidad de la diversidad. Totalmente. Sí. Está bueno eso, sí. Está bueno. Y ahora este año entraron mujeres, así que... ¡Claro, ese año más! El 2017 vino... No. ¡Femenino! Ese ya venía ahí, probable, cumplió el año... Ahora me esteriqueron como seis meses, venía ayudando... Bueno, hay que hacerse la de... ¡Costó traya! ¡Jime, contanos esto! ¿Qué te interesa? ¿Cómo jodete en playa? ¿Cómo se habían quedado sin bajista? Sí, ¿nos habíamos quedado o nos quedamos sin bajista? No es lo mismo, no es lo mismo. Sin bajista querían presentar fechas, y entonces yo ya anteriormente era como invitada porque era mi... ¿Y me empujaste al bajista? No. ¿Escuchaste el uso de bajista, el ex bajista de allá? El problema, el problema, está acá. No. ¿Explotó por accidente? Dije, no lo digo. Tiene que decir la voz. Era un buen remate. No, no por mi amigo. Tiene que ser culo. Y lo dice allá al fondo. Se fue otro violar, Jorge, de golpe. Estamos en el otra de la cosificación. No, pero de todo se genera. ¿Qué pasa aquí? La cuestión es que hay... Seriedad. ¿Qué es eso? La cuestión es que... No dije el nombre. La cuestión es que venían queriendo tocar. Sí. Yo tenía un par de temas ya sabidos, con Tato, que tenía el otro repertorio, porque en realidad... Tato también es el aguante, Tato de bajita, claro, de ese pudo seguir. Estaba en tres temas y Tato de los otros tres. Claro. Era como... Así sobrevivía Jack en una época. Era así sobrevivía. Así sobrevivía. Uno tiene una historia de supervivencia. Bueno, obvio, varias. La historia fue así. ¿Nos separamos? Perdón, No, que nos separamos, no. Te juro, limaron diferencias. Una, sí, exactamente. ¿Y qué hicimos para romper con todo eso? Y tuvimos la punta. Nos fuimos al Uritorco. Esto es verídico, esto es ficción, esto es realidad. Un 23 de diciembre, un 23 de diciembre nos reunimos con el ex el bajista de Jack, sí. Quique, un tipo que estuvo desde el año 1. Sí, sí, siempre. Y en 2009. Gran bajista, un tipo de 10. Sí, un tipo. Pero ya no daba más. Quique era la tercera vez que lo echaba ya de la banda. Pero siempre volvía. Y está todo bien. Bueno, fue un momento muy, muy raro ese año. Ya todos lo vimos. Él, Jimmy no estaba tocando ya ni nada. Él, Mauro, Gastón, todo. Y llegaba y no era por ningún lado. ¿Viste? Era un quilombo. Y el problema más fuerte es, necesitamos un cambio. Básicamente. Y lo más pero era general, y lo más gráfico era, había que echarlo a él, o sea, todavía era como una masa, gran bajista, uno de los mejores bajistas con los que he tocado, o sea, una cosa no quita la otra, pero era así, porque no funcionaba, ¿no? Digamos, con nosotros. No se llevaban bien. No es que no llevaban bien, sino es que es como que, no sé. ¿Qué hacemos, dijimos? ¿Qué hacemos? Sí, no. Y bueno, listo, tomamos la decisión los tres, él, o sea, había que Beto, ruptura. Mauro, sí. Gastón, tomó la decisión de decirle a él. Para hacer un viaje viene bien. Bueno, hablamos con él y decidimos romper esto. Pero en el momento, y lo interesante que es real, cuando nosotros nos juntamos con él a echarlo, por así decirlo, sí. Le dejamos muy claro que no es que solamente te echamos y listo, sino que te queremos ver nunca más en la vida. Que te vayas a la cancha de tu madre, ¿no? Quiero que no, es. Que simplemente también era nosotros ver qué pasa. En realidad, no, pero a ver, yo me di cuenta de eso, pero quería ponerle un poco. Vamos a ponerle un poco de chiste. Si no, no vengas, eso se va a tener mismo. Pero el tema era también era muchachos, o sea, cuando quedamos tres, Mauro, Gastón y yo, dijimos, bueno, ¿qué pasa con nosotros? Porque va a venir fulano, y si nosotros no cambiamos, va a ser lo mismo. Claro. Entonces, porque esa es la problemática. Usted sabía algo también que estaba... Exactamente. Sí, el cambio más drástico era echar un miembro. Y... Nunca había pasado. No, es medio espiritual. Siempre el mismo. Siempre el mismo, digamos. Siempre pelotas en el mismo win. Y bueno, pasó eso. Entonces dijimos, bueno, ¿qué pasa con nosotros? Sí. Esto fue el 23 de diciembre, fue la reunión cuando echamos al bajista. A los 15 o 20 días nos fuimos a Córdoba, Mauro, Gastón, el Guro, el que también te dice que este sonido, ¿no? Padre a mi hijo, y yo nos fuimos a Córdoba. Y nos fuimos a hacer una especie de retiro espiritual. Mira, vimos a los Vitorcos, nos clavamos unas pepas. Faltaba energía. No, vimos. No subió, creo que no. Una nata importante. Energía. Subió a los Vitorcos. A lo que voy. Ese viaje fue también importante en el sentido de ver qué carajo íbamos a hacer nosotros. Porque realmente, si venía fulano y si nosotros no cambiábamos, iba a ser lo mismo. Sí, y de ahí salieron temas. Y de ahí salieron temas, bla, bla, bla. A veces fue que salieron un montón de temas. Pero es así. Se enamoraron entre ellos tres. Fue entre ellos. Que la unión de las energías se pueda unir justo en un lugar tan específico y tan puntual como es el Cerro Vitorco. Si abrimos punteo de extraterrestres, no aparecía. No, pero fue muy, muy, muy interesante. Yo creo que ese viaje hizo a que a nosotros tres nos cacheteamos un rato arriba también. Y me acuerdo en el momento de locura, ¡palo! ¡Vino con los guantes! Bueno, porque ahora te descargaron. ¡No, no, no, no, no, no, no, no, no! ¿Quién ganó? No ganó nadie, ganó la banda. ¡Vamos ya! Y bueno, ¿y qué pasó? Y volvimos. Y volvimos y había por diferentes movidas, ¿viste? Hicimos unas especies de acústicos, sí, en las que ella ya estaba invitada, viste, en participar en algún acústico. Ya Gino iba haciendo su primera. No, ya nos conocíamos y todo. Y nos pusimos a buscar, claro, estaba en otra onda, que era Capitán Jamil y sus conchas rap, que hacían, digamos, de todo, desde cumbia, reggae, rock, o sea, variaba. Nosotros ya nos conocíamos nosotros. Y un día, viste, tocamos en Puente Rock, es donde labura Tato, acústico, sí, tipo onda cajón peruano, medio así, viste. Y ella sola me dice, che, ¿qué onda? Dice, pero yo... Yo ya venía probando, pero... Sí, pero viste, yo no me lo imaginaba, viste. Yo pregunté a Tato. Me parece que yo le había referente en su banda. ¿Vos sos yo? Entonces me parecía raro. Cercenando otra banda. Aparte ella me había echado a mí de la banda. ¡Listo! tocando no. Eso me echaron. Claro, nosotros tocamos una banda juntos, previamente. Yo fui corista de esa banda también. ¡También! Todos se quedaron de la concha roja. Yo creo que la audiencia no entiende un choto, ¿eh? Somos un montón de personas. Tampoco. Segmento, no tanto. ¿Qué habla este muchacho? Se afectó la barra y no saben qué pasa. Sí, Tato, no, bueno, saludos para allá. Fíjate, pero fíjate cómo nos fusionamos, que claro, antes que pase todo eso con buscar bajita y ello. Una gran decantación. Claro. Con formar Jack. Ellos tenían una banda y él tocaba en un momento la batería ahí. Y qué sé yo, fue muy loco, ¿viste? Y te vuelvo a resumir esto. Para mí lo bueno que tiene hoy Jack, que mirá, me encanta el disco, pero el disco salió este principio del año. Y este disco tendría que salir hace un año y medio. Pero viste las vueltas de la banda, que todo se hace difícil, qué sé yo. Pero lo que uno escucha este disco, me encanta, pero... Y así todo tiene versatilidad. Pero no es la versatilidad de las nuevas composiciones que hay hoy en Jack. No es la actualidad de Jack, claramente. No. La actualidad de Jack, hoy tenemos 7 u 8 temas que podríamos ir, es la idea, ir cerrando con un disco nuevo. Pero esta metamorfosis de estas personas que hoy conviven está muy bueno, y cómo se fue dando todo y cómo vamos conviviendo, que te da ese abanico tan grande. Mira, qué riqueza. O sea, ojo, no es que terminamos haciendo ni cumbia, ni heavy metal, pero ¿qué pasa? Cada uno en su forma de ser le pone su cosita. Como yo le pongo mi parte más pesadonga, mi expresión, y ella, y lo que sea, ¿entendés? Y así. Y eso es lo que hoy tiene Jack. La realidad de Jack es eso. Participan todos y todas. Sí, exactamente. Sí, sí. Obvio. Digamos, de hecho, una vez al mes hacemos la reunión de consorcio, nos juntamos todo con papel, lápiz. Las expensas. No, exactamente, también hay un bono contribución mensual. Sí, porque se importa además. De hecho, después de... Es muy importante que todos participen. Compramos consola. Claro, o sea, todos queremos, viste, ser... Sí, equiparse. La idea es siempre tener todo lo de tuyo y decir solamente necesitame la luz. Bueno, pero es difícil, yo tengo mi amplificador de viola y todo, pero bueno, tiene su batería, pero hay que comprar la consola, hay que comprar el sonido, ella compró ahora en su equipo de abajo. ¡Vamos, Jimmy! El viernes va a tocar con su equipo. Bueno, pero eso, hace un laburo y más. Entonces nosotros hace un tiempo ya, como un año y pico, que vamos a la cuota, como un club de fútbol, loco. Claro. Tenemos todo hecho del mismo, ¿viste? River más grande, no sé, no importa. No importa, bueno. Estamos teniendo problemas. A mí me gusta la polémica. Estamos teniendo problemas de visión. Acabamos de... O sea, de interferencia. Bueno, bueno, pero eso. O sea, hay ruidos. Pero ponemos una cuota. Pero ponemos una cuota. Pero vemos los frutos. En su momento eran 300 mangos. Y lo venimos viendo. Y hoy compramos una consola de 12 lucas. Que es una alta consola, que yo. Y ahora seguimos teniendo en el fondo una buena guita, que sea, bueno, entonces nos falta comprar unas cajas, ¿viste? Bueno, pero es un esfuerzo, y aparte es la seriedad de hacer eso, aparte es necesario, ¿verdad? Nadie es pudiente, si yo pudiera como digamos... Sí, no, la casa somos todos... La pongo y no, si yo fuese de cuna de oro... Suben cada vez más, porque las cosas buenas... salen caros. Yo no soy de, claro, yo soy de Guillermo, que tenía toda la plata y les puse los Pink Floyd de todos los equipos. Lo haría si tuvieras, pero no lo soy. Y es necesario tener la independencia de eso, del sonido propio. Si vos querés sonar bien en vivo, entonces mínimamente tenés que ir con tu sonido. Vos querés con el... Claro. Entonces, bueno, entonces está bueno eso. Y es una responsabilidad también, como, sí, te digo, una cuota de un club, ¿no? O sea, sos... Sí, bueno, solamente eso hacemos. También proyectamos a corto plazo, nos ponemos... Sí, sí, nos ponemos. Vos quisiste, vos querés. Por ahora venimos cumpliendo. Una planificación colectiva. Y pues está bueno eso. Es muy generoso. Bueno, un nuevo logro que tuvo Jack hace poco es la página. La página web. ¿Cuál es la página? www.jackrockyblues.com. Llegando al final, va más sincero. Es otro avance. Hicimos una producción. Y ahí se puede ver. Sonoro. Basta, basta, están hablando mucho. Vamos a escuchar Jack. Vamos a escuchar Jack. Vamos a escuchar Jack. Ahí tenés por ahí. ¿Con qué tema vamos a ir? Poner el no, cautivo. Vamos con cautivos. La tenés por ahí, dale la ventana. 4-3-0-2-6-3-9-4 Hay CD de Jack, atención. Para los que se comuniquen, solo los que se comuniquen. El que nos llama, no lo va a recibir. Vamos con cautivo de Jack, esto es Viento de Rebelión. Cautivo de esta ciudad. Cautivo de esta ciudad. Thank you.

despreciados. Somos los que despreciamos las religiones farsantes, por ser ellas las causantes de la ignorancia mundial. Sus ministros son ladrones, sus dioses son una mentira, y todos comen de arriba en nombre de la moral. Jack, acá en vivo, desde los estudios de FM La Caterva, radio popular, alternativa y comunitaria al barrio de Barracas, donde el heavy metal está vivo, donde el under vive, donde la independencia y la autogestión son los lemas. Muy bien. Bienvenidos, bienvenidos, bien. Bienvenidas. Gracias. Amigos y amigas de Jack. Muchas gracias. Cuéntenos un poquito, ¿vos arrancaste con la banda, Mauro? No. ¿Allá en 2009? No. ¿Cómo fue tu integración? Mirá, yo tenía una banda anterior, o sea, desde siempre toqué, ¿no? De toda mi vida. Y fui pasando por distintas bandas que toqué, que yo. Anteriormente la más importante que recuerdo es Los Elefantes de Capitán Grass, se llamaba. Yo tocaba la batería con el cantante actual de Jack, Gastón. Y con él estuvimos como 4 o 5 años tocando por varios lados con la formación de Los Elefantes. Sí. Y tocamos bastante, ¿viste? Llegamos a grabar un disco. Bueno, llegó un momento que nos separamos. En esa banda había un invitado que se llamaba El Gallo, que tocaba el saxo. Con él seguí en contacto con el tiempo y un día me contactando por MSN. Hace mucho, me dijo que tenía, estaba con unos muchachos, que todo aquello, que si quería participar. Sí, me presenté, cuando me presenté estaba Beto, que me pareció una persona muy extraña. Un loco de acá. Aprovechamos que se fue a comprar más vino. Muy extraño. Yo no lo entendí. ¿Dónde me metí? Estaba en un cuarto con él, con tres personajes más. Jorge, me mostraban canciones y me hablaban mucho, ¿viste? Y groseramente. Este no es el estilo que yo acostumbro, dijiste. Y bueno, no sé qué pasó, pero... ¿Babeaba así como yo me digo ahora? Sí, peor, tomaba en un cuerno, te juro, esto es real. Tenía un cuerno, que no sé qué animal era, y él se servía de bebida ahí. Tu primera impresión de Beto. Ahora, rarísima, dije, qué hago en este... Pero yo tenía tanta ganas de tocar. Te ganó la música. Sí. Y bueno, y nos presentamos, empezamos a ensayar, y el resto de la banda se fueron y quedamos Beto, bueno, quedamos tres nada más, Beto, yo y el bajista anterior. Y empezamos a arrancar, ta. Al poco tiempo yo empecé a meter ficha para meter al cantante, porque yo tenía la mejor con el cantante, con Gastón. Sí. Y bueno, Gastón, venite para la banda, y al toque empezamos todos juntos y ahí empezamos a tocar, no nos separamos más. Y bueno, así fue. Qué bueno. Así fue. Yo quería hacer una preguntita a la chica. En 2011, ¿no? Más o menos. ¿2011? Sí. Ah, bueno, es un lindo dato aclararlo. Sí. Quería hacer una preguntita a las chicas. ¿Cómo fue su entrada a Jack? Cada una de las dos. No, yo ya lo conté un ratito. Sí, ¿vos la contaste? ¿Vos, cielito? Había una canción... Vamos a contar la verdad. Había una canción que nos gustaba a varias cantantes del entorno. Y a todas las amigas nos gustaba la canción mucho, que es Tu Ambientación, que era un tema de Jack que es divino. Y claro, y lo cantábamos todas, ¿viste? Era como que era el tema de, éramos las artistas invitadas de ese tema. Y yo dije, algo tengo que hacer, ¿viste? Como, me tengo que inventar algo. Esta es la verdad, ¿viste? Porque como dice Calamaro, casi nunca te miento. claro, yo quiero cantar esa canción, A Como de Lugar. ¡Esta es mía! A Como de Lugar, claro. Entonces tengo que hacer algo distinto. Entonces escuché un par de cosas, o sea, presté atención a qué hacía. Y dije, bueno, esto no, ¿ok? Me busqué una voz. Estuve, pero aparte un montón. Tengo canciones viejas de tipo de escuchar 20.000 veces. en YouTube, documentación, hasta que le saco un coro. Que tenía mucho que ver conmigo, porque a mí me gusta hacer los tonos medios, ¿viste? Sí. Me gustan los agudos ahí arriba. Sí. Y... Claro, le metió su impronta. Claro, sí. Le metió un coro que nos voló la cabeza. ¿Verdad? Algo que otros no hacían. Y todavía no está grabado, eso es lo lindo. Sí, hay una grabación. No, ha ido mejorando. La pre-grabación ahí. Pero la tocan en vivo. Sí, un en vivo grabado que suena muy bien. En realidad yo solo quería cantar esa canción. Y los chicos me dijeron, bueno, ya que vas a estar cantando, venga el ensayo y ensayá eso, ¿viste? Que yo ensayaba con YouTube. Entonces empecé a ir. No se fue más. Acá no se fue más. Acá, una vez que estás... Ella venía me pasó algo muy loco, ¿viste? Porque la gente me preguntaba, me decía, che, ¿te vas a quedar en Jack? Pero el público, ¿viste? Sí. Y yo la verdad es que me preguntaban y yo no quería, ni como que yo qué sé, digo yo, ¿viste? Claro. Como que no quería ni que... No sabía ni contestarles. No quería que ellos tuvieran que elegir porque mirá si dicen, no, mira, ¿viste? Yo, que no tengan que elegir, que no, salgo a menos. Que haya una sola mujer que se vaya a la bajista. Que claro. No, iba a pasar no. Con... No. Como dice, sí, claro, no sufre ni ahí. Entonces en un punto dije, bueno, me empecé a decir que era el amante de Jack. Y ahí quedó el título. Claro, me di cuenta que era el amante de Jack. Cielo del amante de Jack y acá llegó el vino. Acá llegó el padre. El estilo de Claro, para que no me pregunten más, ni oficial ni no oficial, ¿viste? ¿Por qué se puso colorada? Porque estábamos hablando de Jack. Ajá. Y la amante de Jack. Y la amante. Claro. ¿Cómo fue que ingresó a la banda? Y el resumen es la amante. Interesante, claro que yo es puedo, el yo, ¿no? Claro, yo te puedo explicar por qué igual. Son historias que los mismos integrantes de Jack no conocen. No, yo conozco. No, él la sabe, Si hacía el fantasma, no vamos a empezar a la sábana. Él quiere escucharla de vuelta, ¿ves? No. A ver cómo lo dice la radio. A ver qué le cuesta esto. A ver cómo lo decís en la radio. Cómo se escucha desde el otro lado. Fue completamente musical, no la pasa Beto para nada. Yo llego con el vino. Hola, recién llego. No senté. Y no, para no tener que decir si era o no parte de Jack, la hice muy corta. Pensé, es alguien que Jack voy los días de semana, no lo ves tanto un fin de semana, no tenés compromiso, ni sos oficial, ni no sos oficial. Hasta no poder hablar, van a decir, no sos socio vitalicio, si no la... Entonces, yo soy artista invitada, que a ver, ¿cómo puedes hacer? ¿Esto qué es? ¿Platillo o...? Yo le dame nada. Sí, eso fue hace un tiempo. ¿Vos hoy cómo te sentís? Vamos a ser oficiales. ¿Sentís que mereces más de lo que por una cuestión lógica o no? ¿Cómo? Entrevista exclusiva. Entonces, una confrontación online, en vivo, Alive. Están metiendo presión. En directo. No, no, no, no, no. En directo. Entrevista en vivo, en vivo. ¿Vos cómo te sentís? ¿Mereces? ¿Vos sentís que mereces más de lo que... o no? ¿Cómo sos vos? ¿Cómo te sentís? ¿Vos sos que sos la corista de allá, casi invitada? Yo me siento corista. Pasa que yo soy... ¿Vos sos la invitada? Sos parte. ¿Cómo te sentís vos? La verdad. Bueno, claro, bueno, que no, vamos todo pimienta. Claro, seis meses, tomamos todo lo bien, pero me dice, sí, bueno. Mirá cuando parte. Parecía más convencido, pero... cuando dijo amante, ¿eh? Entonces... ¿Te gusta más a vos? O sea, no la casés porque te divorcia. Dejala como amante que te va a ser fiel. Listo. Epa, no, pero no ponen la foto. A mí me gusta el capitalismo. Me parece que el capitalismo puede con ya. No puede nada. No tengo mi sonido propio. O sea, no quiero... En realidad... No, no querría, así que... Es propietaria de los medios de televisión. No tengo ganas de compartirlo con ustedes. No quiero comprar dos veces lo mismo. No, escúchame. No, esta es una pregunta seria. Seria. Yo la quiero. Una pregunta seria. ¿Vos cómo te sentís? Le pidió la cuota. Al margen del chiste, ¿vos cómo te sentís? ¿Más como invitada o más como parte? Y a esta altura, después de tanto hoy. Tiempo, obvio que sí. ¿Sí qué? Sí, que me siento parte. Si no, dilo con tus palabras. más. Bueno, llevando la respuesta que quería él, qué buenísimo. Respuesta, entonces, esto lo hablaremos en verano. Claro, la voy construyendo su medida. En la próxima reunión, amigo, vamos con otro tema. Otro, que lo propone Mauro, Mauro, ya. Mauro. Yo quiero un blues bien tranquilo, ¿puede ser? ¿Cuál? Un blues. ¿Vos quién eres? El caminar y su sombra. Cantá por Beto, loco. Ah, tema que todo Beto, loco. No, está en sombra. Está, está en... ¿Lo tenés ahí, Ale? Vamos. Esto es Jack en viento de rebelión. Y para cuando lo despierta, ya se marchó. Sí, chicos, ¿qué quieren? ¿Cinco pesos? ¿Papel o faso? ¡Faso! Seguimos en Viento de Rebelión, no estamos solos. ¡Jamás! Hay muchos programas amigos que comparten esta misma lucha, esta misma pasión. ¿No es así, Ale? Es así, Carca, por eso le mandamos un saludo para la gente de Artillería Pesada, evitando el ablande, el lado oscuro de La Plata, rompiendo el silencio, desencadenando la furia, la voz del metal, vientos de poder, locura general. Para la gente de Luchando por el Metal, Estirpe de Acero, de la banda Santiago del Estero, Marcados a Fuego, de Fernández, también Santiago del Estero, Brigadas del Metal de Tucumán, Almas de Acero de Salta, Hordas del Caos, Metamorfosis, Megamosh, Ignómene Metal de Bariloche, Resistiendo el Engaño de San Martín de los Andes, Ceniza del Abismo, Espíritu Guerrero, Factor Común. Para la gente de Esquilación 2, Caso Perdido de Rosario y Exilio Nocturno, para Asado de Vidrio, Ander Resiste, el último de la línea, también para Púrpura en Línea que nos retransmiten desde Bolivia, los fanzines de Especial de Realidad, Metal Aggressive y Quebracho de Chaco. Y esperemos que la lista continúe y se sigan sumando radios y fanzines. Gracias. Un gran abrazo. Para Claudio Romero. Para el Reyes también, que nos está escuchando. José de Reyes, ¿está ahí escuchando? Sí, pidió un seguir allá que le... José, querido. Vamos, José. Para Pilar de Bariloche, para la gente de Santiago del Estero de la banda, de Quiñaca y Garay, que están ahí del otro lado también. Santiago de verdad. Saludos. Los Carabajal. Ya debe ser los Carabajal. Grande José, te mando un abrazo, amigo. Después vamos a hablar de... También para el Cara también que está escuchando, el Chevy. El Chevy de Quimbululimbus, ex malditos. Saludos. Maldito, vos sabés que yo llegué a arreglar mis equipos con Gustavo, El sábado lo vimos, estaba también el cumpleaños de Walter. ¿En qué le vino? La pasamos. Un poquito. Porque el garguero, ¿viste? Un poquito, dijo. Qué grande, José. José, el otro día estaba con la el comando Lemmy. Mirá. Contaron, tío, José, fui a ver al rockear una banda. Sí. Muy, muy copada. Estaba con el comando Lemmy, con él y un pocho, un par de locos. Yo era así, chiquín. Yo te conté la otra vez. Fui apadrinado por el doctor Virreyes. Mirá. Cuando era un guacho y escuchaba cosas importantes. Que adoctrinaba en materia de cosas. Por suerte un tipo que me supo adoctrinar. ¿Qué? No me dejé, me mostró girada. Y ahí me fui a Demora Estela, que seguimos estando en el mismo lugar, y nos conocemos con la misma gente, y quienes me cruzo, que hablo con el comando Lemmy, boludo. Estoy en el comando Lemmy, mucha gente por ahí no sabe. Conozco a alguno de ellos. Y bueno, y ahora... Salud por Lemmy, Lemmy. Salud por Lemmy. Por el comando Lemmy. Todos los amigos, sí, totalmente, toda esa gente. Bonito, civil. Clásico. En fin. Como dijiste, sí, muchas. Sí, muchas. ¿Dónde había muchas? Sí, cuéntanos, las últimas fechas que hizo Jack, cuéntanos un poquito. ¿Dónde va a ser la fecha que hizo Jack? ¿Fue City Bar? City Bar, qué linda fecha. City Bar. ¿Con quién tocan ahí? No, la verdad que no me acuerdo. La última fue decisiva. No me acuerdo. Nosotros, ¿no? Pero no conocíamos. Sí. Pero fue lindo tocar el cine. Sí, fue en City Bar y fue hace como dos meses, en febrero. Fue en febrero. Sí. Estuvo buenísimo. Bueno, me parece que sí, la fecha es la última acá, y ahora que nos podemos pensar, es verdad, hace mucho que no tocamos vivo. Ahora vamos a tocar el viernes. Viernes 7 en la Plaza de San Justo, aguantando los artesanos junto al corteador a las 5 de la tarde, más o menos. Pero exactamente. Haciendo temas. Exactamente. Mucha producción también. Hubo producción, o sea, lo que ella decía de lo de la página web, o sea, hicimos sesión de foro, o sea, un laburo que nos lo hemos propuesto a fines de año, diciembre, enero, como ella decía, que nos juntamos en reunión de consorcio, una vez por mes nos juntamos para decir, bueno, che, pongámonos objetivos a largo y corto plazo y vemos qué hacemos, qué no hacemos. Hubo entrega de premios. Hubo entrega de premios, el Maurito de Oro. Los Yaquis. Los Yaquis. Los Yaquis de Oro. No, pero hubo laburo planeado y la verdad que venimos bien. Balance de evaluación de Jack. Hay un video, sí, también, hay un video que dura 5 minutos, que es como una presentación de la banda. Una presentación, una carta de presentación. Una entrevista a cada uno. Con que se puede buscar. ¿Cómo está ahí en YouTube? La banda. Jack la banda está. Y eso es. Lo que pasa es como decíamos, ¿viste? La realidad es esta, o sea, este disco sale ahora, en principio de este año, pero no es la realidad de Jack. O sea, está todo bien, loco, la realidad, ¿viste? Quien tiene banda sabe que a veces es muy diferente, muy difícil. Hay etapas, momentos. Y si bien somos esto que tenemos acá en el disco, pero también somos todo lo otro que es nuevo y es. A una cuestión de que no tenemos. Hoy tengo que promocionar esto. Claro, pero esa es la raíz, ¿viste? Claro, la pero digamos. Esto, digamos, hubo un mundo. O sea. digamos, para la gente, como quien dice, difusión, es esto. Pero para nosotros es. Ya pasó, digamos. Y es una invitación. Es una invitación para que vayan a ver allá. Claro, porque hay un montón de cosas nuevas. Y por ejemplo, hoy nuestra lista de temas y demás es una mezcla de lo viejo, que lo viejo para nosotros es el disco. Lo tocamos el disco, ojo. Y lo nuevo. Porque también hay que dar lugar al nuevo. Entonces, ¿qué pasa? A raíz de toda esa metamorfosis hacemos esto que dijimos. O sea, tenemos un videito de 6-7 minutos que es como una carta de presentación, que es un poco de un ensayo, una pequeña palabrita de cada uno. Está bien armado, está bien armado. Un poquito de lo nuevo de Jack, de este nuevo material que quizás próximamente sea parte. Va a serlo. Sigue la vena. ¿Cómo matamos? No. En la vena del Rectum Blues, ya modifica. El camino del rock. Decía Viernes 13. Oye, no, también tiene un par de temas que son más rock pesados. Nosotros estamos pasando más. Sí, sí, cero, pero ahí está, en este disco. Y ahora vienen como ya más composiciones de gente. Bueno, yo meto un tema y creo que es el más power de los nuevos que vienen, ¿no? Para después. Vamos, Jime, con lo poderoso ahí. Es un tema que tiene un poder y es una mezcla. Ya tiene. Si te tenemos como 7 o 8 temas para grabar. ¿Qué? O sea, yo digo. tenemos como 7-8 temas nuevos. Y el disco ya está. Hay que promocionarlo porque es lo que tenemos. Claro. Pero en paralelo nosotros con nuestras fechas es mitad del disco que estamos promocionando y mitad lo nuevo. Claro, porque claro. Es la metamorfosis lo que estamos haciendo ahora. Claro. Nuestro objetivo es que si todos nuestros planes se dan como se vienen dando, es que para fin de año, que yo, ya empecemos a encarar lo que es la nueva producción, porque te digo, tenemos como 7-8 canciones nuevas, podríamos grabar un disco nuevo hoy. Y es una propuesta que tiene un poco más de matices, ¿viste? Porque tiene más melodías, tiene más melodías. Y a la vez tenés la mezcla de que, bueno, obviamente el guitarrista es de heavy metal, claro, no deja de ser Beto. Pero eso es lo que hablábamos. Vendame los ojos por cien. Pero eso es lo que hablábamos antes. Lo bueno de Jack es que tiene una versatilidad. Lo bueno de Jack tiene eso, una versatilidad de estirpes y de cosas, ¿no ves? Como dice ella, yo tengo esa de lo que sea. Está bueno. Los temas nuevos hoy son mucho más divertidos en el sentido de que son mucho más no típicos y más versátiles en un género, tiene varios climas, porque tal es más la impronta de lo que es hoy el jazz. El disco a nivel conceptual, este disco está bastante bueno. Está bastante bueno. Yo lo escuché el otro día y me gustó mucho y además, más allá de los blues que estuvimos pasando, también hay muchas bases que tienen mucho de Motorhead, mucho de CC Top, mucho... Y es así. El estirpe está... Claramente. Toda la influencia de Motorhead. Por supuesto. Nos centramos siendo gente de abajo de Jack. Yo iba a ver los chicos de Jack, que estaba abajo, me sabía los temas y era como una... Que éramos públicos, que compartíamos. ¡Dale! ¡Dale! ¡Dale! ¡Dale! ¡Dale! ¡Dale! ¡Dale! ¡Dale! ¡Dale! ¡Dale! ¡Dale! ¡Dale! ¡Dale! ¡Dale! ¡Dale! ¡Dale! ¡Dale! ¡Dale! ¡Dale! ¡Dale! ¡Dale! ¡Dale! ¡Dale! ¡Dale! ¡Dale! ¡Dale! ¡Dale! ¡Dale! ¡Dale! ¡Dale! ¡Dale! ¡Dale! ¡Dale! ¡Dale! ¡Dale! ¡Dale! ¡Dale! ¡Dale! ¡Dale! ¡Dale! ¡Dale! ¡Dale! ¡Dale! ¡Dale! ¡Dale! ¡Dale! ¡Dale! ¡Dale! ¡Dale! ¡Dale! ¡Dale! ¡Dale! ¡Dale! ¡Dale! ¡Dale! ¡Dale! ¡Dale! ¡Dale! ¡Dale! ¡Dale! ¡Dale! ¡Dale! ¡Dale! ¡Dale! ¡Dale! ¡Dale! ¡Dale! Y después de la gira de esa fecha en La Plata, el sombrero tuve que comprar otro, ponerlo cuando te acuerdas. Después sabes que fuiste a La Plata, lo fuimos a casa, fue el día que duró tres días. Yo no fui el día anterior. Un día de tres días. Quiero decir que yo en esa época. Explícale por favor un día de tres días. Yo en esa época vivía en La Plata. Yo vivía en La Plata en esa época. Hace un año y moneda que vivo de vuelta en la gran ciudad. Y tocábamos, eso fue hace como dos años, tres. Nos conocíamos hace poco, en un bar. Sí. No, la mía dijo, yo voy y digo, mira, estoy acá en La Plata y yo me tomo el tren, el bote, desde que carajo dijo, y un remi. ¡Vamos, Gil! ¡Mira, cayó! ¡Espíritu, rockero! Y ahí eso es rockera. Ah, pero tocarlo fueron todos a mi casa. Yo soy gran anfitrión, todo a casa. Vengan todos a casa. Y eso fue un viernes que tocamos. No hubo vino. Yo me fui a dormir. Carca, yo me fui a dormir el domingo. A la noche. No lo entendés, boludo. Tenés estado borracho cuando te. No sé cómo fue el paso todo. En Puntito pasivo. Salud. Está buenísimo, y hay que disfrutarlo. Y si de eso sacas una canción, todo vale la pena. ¡Amor! Además, ¿sabes? En el cumpleaños mío, que fui para... ¿Tú estabas? Que tocó Sepulcro, Carabajal. No, Carabajal no, Carabaja, boludo. Nos fuimos a Puente Rock. Ese día, pobre, nos fuimos a Puente Rock. Me decía este. Yo vivo en línea. Bueno, lo viste ustedes. Igual no tengo una cara. También me faltaba con ustedes. Eso fue lo único bueno de todo ese día. No entremos de gira. Con la campera, sí. No entremos en detalle de la gira, loco, por favor. Pues no vamos al contexto. Esa gira. Yo me manda un mensaje. Llegué a las 8 a mi casa. No, ya. Y dos días después. No. Sí, es que tú, por favor. El tema de Jack. Me está escuchando. No, que. Okay. ¿Con qué tema de Jack vamos? Con Jack, vamos. Es que Jimena está. Detrás de cuerpos, o sea, pasar al baño. Esto es demasiado. ¿Con qué te presentaron? Jimena, primero empezamos a escuchar Insomnio. Insomnio, qué lindo. Insomnio de Jack. Para la gente que no duerme. Una de agua, la de luz y la de gas, y la mula. Otras almas llenas, no duro un momento. Podemos andar, que no dejen notar, que cualquier lugar, así poder dejar de la dura. Para pasar y bueno, vamos a repetir la fecha acá de los Jack que comparten junto a Cuarteador. Esto es en la Plaza de San Justo a partir de las 17 horas, apoyando la lucha de los artesanos que han sufrido la quita de sus puestos de trabajo. Así que bueno, van a estar tocando Jack y Cuarteador. Después tenemos para el mismo viernes, esto es a partir de las 9. Esto es en Salas del Buey, esto es San Martín, Villa Bosch. Van a estar tocando Cercenar, Oxida, Metralleros, La Rata Punk y Poca Vida. La entrada es un alimento no perecedero y la dirección se pide por privado a cualquiera de las bandas que mencionamos. Para este viernes también, 7 de julio, en Zona de Nadie Bar, Carlos Calvo 3778, Boedo, Byron Festi, llamado Felizmente, Noche de Pan Rock, van a estar tocando Los Otros, Ascorrabia, Madrastra y Antitodo. Esto es a partir de las 11, la entrada $40. Después tenemos a Los Devas y Herpes. Esto es ya el sábado 8 de julio en Continuum Bar. Esto es en Avenida Roca 1357, en Hurlingham. Después tenemos Voices Inside Distro, quinto aniversario. Esto es el sábado 8 de julio. Van a estar tocando Zona Negra, Interceptor, Ángel Negro y Super Ratón. Esto es en el Amparo Bar, Carlos Pellegrini 788. Esto es en Bursaco, en la zona sur. Buena fecha, ¿sabes? Muy buena fecha. Tenemos también el Anticosmo Fest, donde van a estar tocando desde Córdoba, Agresividad Masiva, Toxic Wine, Bestial Malevolencia y Polución Social. Esto es en Rivadavia 1392. El aferrar lo de sangre y gracia, ¿no? Y para finalizar, ahí lo que viene anunciando Carcas, Salvajes y Destructivos, a partir de las 22 horas, van a estar tocando Comando Ebrio junto a Rambler, Ojos Negros y Orgullo Fisura. Esto es... ¡Aguante, Marianita, loco! Esto es Víctor Martínez, 3811, entre Rodney y Richo Patrón. Esto es La Ferrere, ahí en la casa de Sandra y Graciano, la del Neno también. Así que ya saben. ¿Puedo hacer una mención especial? Dale. Díganos. Saludo muy especial a los chicos de Rambler. Vamos, Rambler. Saludo muy especial. Para Bocha, para Jorge. Vale, yo voy a ver la resuelve también. Sí, sí. Dale, vamos con un tema más. Los votos que da Argentina, yo te voy a ver. Bien. Sí, sí. Vamos con un tema más de Jack. Venimos, hacemos la despedida de este programa del 4 de julio. ¡Vamos! 17. ¡Aguante! ¡Aguante, carca, loco! Pues la pase no nos da, la cancha a su madre, loco. ¡El 9! ¡El tema 9! ¡Ah, 7 y 9! ¡El 7! ¡Ah, 3 de ida! ¡Estoy de ida! ¡Aguante, carca, loco! ¡Vamos! Pasar tan viejo desde la última vez que pasar tanto tiempo ya. Su poca barba. Son cómodos y cómodas. Gracias. Muchas gracias. Gracias a vos, Carca. Una joda. Gracias. Vamos a hacer la despedida. Padre querido, don Cari, usted. Bueno, como siempre, agradecer a la gente que estuvo del otro lado escuchando. Bueno, mandar el saludo ahí a Ramón y Esteban, que estuvieron cumpliendo años, una masa. Estuvimos ahí compartiendo. Y recién. A agradecerle acá a la gente de Jack por venir, por toda la onda que tuvieron acá en el programa, pusieron ahí una masa. A vos, Carcas, a Felipe por venir al programa también. Acá Javi a mi lado también por hacerme la segunda. Y bueno, como siempre, nos estamos viendo en la calle agitando, siempre. Javi, te pedimos también, está cansado, muchas horas de militancia, Javier. Pilar de este movimiento, de esta radio. Tipo muy, muy constructor de toda esta movida, ¿no? De la radio. Aguante, Javi. Bueno, antes de nada, quiero agradecer a todos los chicos de Jack por venir a FM La Catrera, 97.3. Gracias, Carlos, por entender lo que es militar, ¿no? Hoy nos tocó una gran jornada de lucha. La verdad que venimos atravesando un macrismo muy hijo de puta y que creo que la verdad tiene que cambiar. Gracias acá a la banda Jack por venir a traernos todo este material y presentarnos toda esta lucha de acá al lado, que siempre la rompen, la cancela loco y le pone otra banda al programa, como yo siempre lo digo, ¿no? Nadie como ustedes conoce su música y todo lo que viene detrás, ¿no? Así que joya. Y bueno, también acordar que se vienen unas elecciones y unas pasos que la verdad que tenemos que ser conscientes y dejarnos de romper las pelotas y votar dignamente y con la cabeza, ¿no? Así que más que nada con la cabeza, porque hay algunos peloteos que se dejan llevar mucho por la palabra, digamos. Por la pantalla. Sí. Y así es, loco. Seamos conscientes y nada más, loco. Vamos a dejarlo, voy a dejarme el micrófono abierto ahí. Vamos, Carca. Beto, llega la hora de sus palabras. Beto, llega la Beto. Más de una vez estoy más que agradecido. Estoy la segunda vez que vengo a tu programa. Y como te dije la primera, y seguiremos viniendo. Y sí, obvio, siempre tengo más propuestas para llegar. ¡Oh, wow! ¡Ahora hay que venir por la segunda! ¡Ah, no! ¡Hay gente que inventa! ¡Fernando que inventa! ¡Sí! ¡Tiene que estar invitado acá! Vamos, pero la primera vez que vine como sepulcro también estaba Jack. Sí. Y ahora que vengo como Jack también está el Fernando Jiménez. Siempre dijo un... ¡Siempre una puerta mía! Es así, ¿qué va a ser? Uno es así, abre el arte para lo que sea. Loco, más que nada, gracias. Vuelvo a decir, te acabo de dar entrega hace un rato de lo que me dio un gran amigo nuestro, Lizzy, un parche que me dijo, lleváselo al Carca, porque no, hace un mes y medio no lo veo. No sé por qué no te veo hace un mes y medio. Si Lizzy, ahí está borracho, pero bueno, ¿Se olvidó? Sí, bueno. Nada, se ve, pero se olvida. Y así todo, también te dijo ella, pero gracias por una masa, y se fue la borrachería, no te escuchaste, pero no importa. No, loco, una masa, la verdad que el espacio es genial. Me encanta tu impronta, como la radio, ya lo vi la otra vez que vine. Tu forma de confrontarnos a nosotros y de hablarle a la audiencia. Pero yo estoy acá presente y veo tu confronte real, carnal, de tus ojos y demás. ¿Cómo llegan tus palabras? Se cierran, se me van a dar como cierra el muchacho. ¿Cómo cierra el muchacho del programa? La idea de este hombre es muy buena y lo que usted hace es muy bueno. O sea, usted sabe lo que hago. Usted, o sea, hace muchas cosas para la movilización. Como todos, si no fuera por... Como todos. ¿Cuántas bandas tiene usted? Frente a Gelimeta, ya. No, pero todos hacemos lo que podemos. Hay cinco. Arritmia. Todos hacemos lo que podemos. Líbranos de todo mal. Y cada uno de la banda tenemos que agregar que cada uno de la banda tiene una banda distinta. Obvio. Eso es algo increíble. Pero lo importante es que de última... Exactamente, necesitamos cultura. La palabra clave y para mí me parece, dentro de muchos programas de radio que voy, a mí a veces me pasa como al lado de artista, que yo siempre voy de persona, ¿viste? Pero yo sé que a veces tengo que mostrarme, digamos, de mi lado de artista, de dar lo que yo toco, mi cosa y demás. Pero como te dije la otra vuelta, esta naturalidad que se da en el habla, de que es totalmente natural. Totalmente borracho. Exactamente, pero somos borrachos que escuchamos motos. Somos borrachos, claro, eso lo dije, escuela acá, carajo. Pero vamos a otra idea, otra estirpe. ¿Entendés? Entonces está bueno, y está interesante y está bueno la dinámica que se genera. Me encanta lo que haces. Gracias. Y yo estoy más que agradecido. Ya sé, cliché. Y si bien es cierto, pero sí es cierto. Yo también, sin voz ni nada, no, pero ¿por qué? No somos nada. Es importante recalcar esto, la unión. Necesitamos de todos, ¿no? Y apoyarnos entre todos y venir yo hoy con mi banda ya, como vine antes con Sepulcro, vos con tu programa, darle el abanico a todo lo que se pueda dar. Está bueno, boludo, eso es lo que genera el cambio. Desde abajo generaremos la rebelión. La resistencia está, loco. Está. Aguante. Eso es lo que digo. Aguante el programa viendo de rebelión. Aguante Jack. Y aguante la gente que tiene ganas de hacer cosas por conciencia propia, loco. Gracias. Nada es porque se lo digan. Sentido común, loco. Gracias, Beto. Dejo la palabra. ¡Dime! Yo voy a decir dos palabras nada más. ¡No! A militar cultura y viva la buena leche. Basta de mala onda y siempre con la música, la cultura, ayudar. Siempre con la buena leche. Siempre por ahí. Salud por eso. Vamos. Yo quería decir más cosas, loco, disculpame. Yo quería decir más cosas. Totalmente. Yo soy una chica de... No, pero de una. Suárez, y escucho mucho. Pero fíjate, pero fíjate que acaba de la uno, loco. Y luego va la cumbia. Pero fíjate que, chabón. Pero fíjate que acá el programa, Viento de Rebelión. Por supuesto. O sea, tiene una estirpe de heavy metal y lo que carajo sea. Pero la música, sobre todo recalca para mí, es mi pronto, disculpa si me equivoco, recalca más a la gente que hace arte, no importa si hacen heavy metal, ¿entendés? Es un poco la idea. Y que tiene las mismas ideologías tiran para el mismo lado, ¿entendés? Pensamientos de libertad. Exactamente, vos sos el orador acá, vamos no. A sumar. Pero como vos decís, o sea, estás acostumbrado a entrevistar a una banda de metal y dices, vamos a ser honestos, el programa se caracteriza por ser un programa heavy, ¿o no? Entonces yo tengo que... Más tiempo pasaba escuchando, pero no significa que no... Pero también está bueno instruir al heavy de que, o sea, todavía nos gusta el heavy metal, lo que carajo sea, pero hay otro mundo que también es realista. Y como decía Halford, ¿viste? cuando Chavo se hizo puto y dijo, digo, hay mucha gente que reconoció eso, entonces a lo que voy, salvando la distancia, digamos, o sea, cuando uno entrevista en un programa de heavy a una banda que no es heavy, también está abriendo a la audiencia el hecho de reconocerte que tal vez a uno le gusta otro mambo. Claro, no. Yo soy heavy metal, loco, me gusta Motorhead, la vida. Y escucho Paco de Lucía, y Sabina, y me cabe, loco. Estopa. Y Estopa. Charly García. Pero ¿qué pasa? Escucho que nadie, loco. Manowar. ¿Entendés? Y eso está tan raro. Como cualquier persona. ¡Sí, Mauro! Con la despedida del programa. Mauro tiene muchas ganas de decir cosas. De compartir pensamientos con las otras. Se cruzó de brazos. Ante nada, agradezco a ustedes. A todos. No, gracias a vos, Mauro. Pero esa es la voz. Es verdad, sí, tenemos realmente un gran sentimiento interno de salir al mundo, de encontrar cosas nuevas. De encontrar cosas nuevas, de vivir todo el tiempo estamos y desafiándonos con cosas que ni sabemos de dónde estamos yendo. Eso está buenísimo. Y nos atrae mucho el otro, ver que lo haga también. Y entonces ahí es donde nos unimos todos. De repente estamos en este programa, estamos en la banda, estamos en la otra banda. Nos hacemos fecha, viene de ahí la cosa, y bueno, eso es hermoso, ¿sí? Y creo que la vamos a seguir de la música, no, sí, siempre por ese camino, y nosotros lo volvemos por el lado de la música, porque es lo que más nos gusta, es lo que nos sale mejor, y la amistad, y las borracheras. Y la lista sigue. Y bueno, y después hacer hincapié en progresar en lo que uno hace. Entonces, bueno, jackrockyblue.com. ¡Ahí va! Es ajuste, digamos. Después vamos a tocar dentro de un tiempo. El agosto, 12 de agosto, Correa Argento. Correa Argento, implantado. Gran Argento, gran Argento. Eso es lo que nosotros nos, lo que estamos apostando. Y somos gente que piensa coherentemente y tratamos de hacer lo que hacemos. Y eso. Somos gente, ¿no? Si nos equivocamos, digan no, que seguramente no nos vamos a ofender. Seguramente no nos vamos a ofender. Si me lo dicen de una buena forma, no me lo voy a ofender, porque yo puedo ser cualquier como otro y me puedo equivocar. También, bueno, queremos agradecer a toda la gente que nos acompaña. ¡Señorita! ¿Cuál es tu nombre? Y a los amigos que están del otro lado. ¿Cuánto? Ailén va a decir. Ailén va a decir. Buenas noches. Eternamente agradecida acá a la radio La Caterva. 97.3 FM, una radio popular de acá de Barracas. Muchas gracias por abrirme las puertas y por lo menos dejarme saludar a todos nuestros queridos de Barracas y de todo el país. Bueno, muchas gracias, pasen de vuelta. No me queda acá. Cielo, tu... No, parejo, es el momento de cielo ahora. Gracias a los locutores de este programa por el espacio, por la buena onda, por las risas, por las empanadas. Siempre me sigue con empanadas. Sí, el tema de la comida me importa. Ajá, ante todo, muy buena onda, me encantó escucharte hablar. A Jack por el espacio que me ha dado, al cantante por también por bancarme como compañera de canto, a mi amiga por venir el día de hoy, a ver quién más, bueno, gracias a mi padre por inculcarme la música y... Comentá la banda de tu padre, ¿cómo se llama? La banda de mi padre se llama Asociación Ilícita Paz. Pero usted la vamos, ¡oh, chico! ¡Yo la parece un veterano de la música, eh! ¡Voy a ser bajista del proyecto! ¡Yo soy hija de metal! Asociación Ilícita, ¿usted la conoce? ¿De banda de pan rock? Sí, sí. Claro, mi padre también es un peligroso. Bueno, me comente porque acá esto es así, ¿eh? Claro. Acá entre doctores lo conocemos. Sí, sí, un saludo al malvado y... hermoso padre que tengo. Y bueno, ahora quién más le puedo dar las gracias, bueno, al Carca, loco, al Carca, obviamente, no, gracias, la pasé muy bien. Ya dije, las empanadas que me encantaron. A la luna que hoy salió temprano porque extrañaba el sol. Así que bueno, todo el día muy lindo. Esa palabra es tan poética. Además, poesía, vamos, es tan poética. Esta es la parte nuestra de él. Claro, esta es la parte mía, claro. Y ella es cielo. Te digo que hoy noté que la luna estuvo temprano. Pero bueno, dale. Yo noté exactamente lo mismo. ¿Me notaste? Sí, exactamente. ¿Te pareció lindo? Sí, me pasó. Me cagué de frío, pero... Un beso al invierno. Bueno, de momento por el vino. Auspicia esta borrachera. No, viento de poder. Una radio que agita y que mueve a la gente y hace concientizar. Hace concientizar a la gente. O sea, Carca, que mejor. Igual palabra. Falta él. Está callando el locutor. Falta él. Pero qué mejor cierre de radio que el de Carca. Y el de Scott. No, no, yo quiero que quemando. Yo quiero que ¡vamos! Vos podés, hablá vos antes. Por favor, que se escuche, dale. Por favor. ¿Esto que se escucha el aire? Sí. Venga, hermoso. El ruido que no molesta, decía el amigo. Bueno, ¿qué quiero decir? Una sola bienvenida que esta no hay. Ya. O sea, ¿eso qué quiere decir? ¿Usted va a estar presente acá en el programa? Exactamente. ¿Te entiendo? Bien ahí. Exactamente. ¿Vos sabés que nos propuso venir de gira con nosotros? Mira. Como... ¿Me dejé hablar en el cierre, eso? Perdón. Déjame la luna un rato. Bueno. Mejor bienvenida que esta no puedo tener. Gran gente, grandes amigos, grandes conocidos, hemos compartido fechas y vamos a seguir compartiendo porque de acá va a seguir más y bueno, obviamente como va a ser que esto, acá puedo escribir a Beto, el alcohol siempre va a estar presente. Qué feo, qué feo. Y se cortó el audio en ese momento. Así que nada, mejor bienvenida que esta no hay. Chicos, muchas gracias por estar acá, muchas gracias Carcas. Muchas gracias chicos allá, de toda la pecera. Y sí, me van a estar escuchando acá momentáneamente muy seguido. Presente con él, con el señor Carcas. Bueno, un agradecimiento especial a Mauro. Claro, sí. Yo quiero dar un agradecimiento especial a Mauro por apoyar cada proyecto independiente de individualmente de los miembros de Jack. Por eso tiene el Maurito de Oro. Gracias, sí. Mauro, por venir acá, porque tú ves que hemos organizado, te amamos. Me prendo todo. Me encanta. Gracias por apoyar cada canción que hiciste. Carga, tiene su estatua. Martín Fierro, está Martín Fierro, pero José Hernández no sabe que tiene la estatua. Mauro sabe que tiene su estatua. Dice el Maurito de Oro, mostráselo. Mauro conoce las inseguridades de cada uno y nos apoya. En cualquier momento el crítico de Jack, con quien podías contar, era con Mauro. Gran compositor Mauro. El árbol, la raíz de Jack es Mauro. Cargas. Me aventuro a este cierre. Muchas gracias a los y a las Jack. Muchas gracias, de verdad, por compartir con nosotros. Por ayudarnos a compartir de que esto del heavy metal, el rock, el under, no es una... ¡Aguantá! Déjame hablar un poquito. ¡Hablate todo el programa! ¡Hola! Lo dijo. Por ayudarnos a compartir esta idea de que cuando vos sos cerrado o cerrada te perdés cosas. Y en la cultura cuando te perdés cosas, tenés un poquito menos para compartir. Porque la idea que nos une, el verbo común de esto es compartir. Compartir es uno de los verbos más lindos que existe. Y desgraciadamente este sistema en el que vivimos te enseña cosas diferentes, ya desde muy chico. Todas instituciones, las que conforman este sistema, desde la escuela en adelante, de la familia misma en adelante, la familia burguesa difunde sus propios valores. Cuanto más tenés, más valés. Y desde ahí es la moneda de cambio, porque hoy cuando llegan a sus casas a la noche pasan lista en sus habitaciones, y si estamos todos el mundo está bien, y lo que pase afuera es problema de los demás, y eso es parte del individualismo que nos quieren inculcar. Así como el individualismo, el miedo, son cosas que nos llevan al abismo, nos llevan a no confiar en los demás, nos llevan a pensar que la solidaridad es algo malo, nos llevan a pensar que hasta inclusive somos boludos, tenemos defectos si somos gente solidaria, somos perdedores si somos gente solidaria. Y acá en este programa, salud, salud a las causas perdidas, salud a los que iban perdiendo, y porque ganaron, no han cansado con nadie. Salud a los originarios, salud a los originarios de estas tierras, porque fueron los verdaderos dueños de todo y a las verdaderas dueñas de todo, a los que le dejaron nada. Y hoy tenemos a ese hermano mapuche preso, preso por luchar por lo que le corresponde, por la dignidad de su pueblo, por su historia, por su tradición, por sus años de lucha, porque todo esto, todo este suelo le pertenecía a ellos y a ellas, los originarios de esta tierra, cada vez más desposeídos y desposeídas. ¿Por qué? Porque existió la propiedad privada, existió el alambre, existió la propiedad, el papel de propiedad, el título de propiedad, lo que fue hecho en función de que los que no somos dueños de nada, para nada existimos y para nada somos en esta tierra del capital. El capital se hizo dueño de todo, no se va a hacer dueño de nuestras vidas, puede ser dueño de 8, 9, 10 horas, pero la libertad es nuestra y tenemos que saber qué hacer cuando terminan nuestros laburos. Hoy nos quiere hacer creer que es una suerte tener trabajo, y nos quiere hacer creer que es una suerte que nos exploten. Como decía al principio del programa, estamos en un sistema donde ser explotador es una persona bien. Hoy se felicita al explotador. Hoy al empresario se lo felicita y se lo tiene como una persona de bien. Nosotros estamos para que eso cambie. Nuestra cultura está para que eso cambie. El mundo puede cambiar. Algunos y algunas piensan que votando esto va a cambiar. Yo soy más partidario de pensar de que esto puede cambiar. Quizás por las armas. Y la pata de ese caballo. Pero estoy convencido que esto no va a cambiar si no hay cultura de fondo que lo sostenga. Porque sin cultura nada puede ser reemplazado. Las armas no reemplazan la cultura. Las armas no sustituyen la voluntad de los pueblos. La voluntad de los pueblos tiene que ser libre y soberana, y tiene que ser con cultura, tiene que ser con responsabilidad, con educación. Ser libres e iguales entre libres e iguales es nuestro destino, nuestro futuro, nuestro camino. Por eso brindamos en el rock. Salud y libertad, porque es el valor más preciado que tiene un ser humano. Sin libertad no somos nada. Sin libertad no vale la pena vivir. ¿Puedo hacer una aclaración importante? Nos estamos yendo. Antes que termine, chicos. Importante. Un gran amigo mío decía, salud se decía los cristianos conquistadores. Él, por ser vikingo, por ser creyente, dice Skull. Así que Skull, muchachos. ¡Skull! Salud, libertad y rock para todo el mundo. ¡No vamos allá! We'll be right back. Cuando ya